un peculiar uso de la imagen. Yo creo que Spike Lee probablemente es una persona que siempre tiene calor. Sí, a lo mejor por eso. Yo, sí, bueno, seguro que yo por eso, por lo que lo refleja. Dentro, hoy Dios. Mario, vale, mi micrófono está bajado. No, se oye genial. Ah. No, digo bueno, que vale. Bueno, estamos aquí en Friday Night Fever Radio Cuca, otra noche más. Y todavía no voy a presentar porque faltan dos participantes que todavía no han llegado. Y dices que llegan luego. Vale, pues presentamos ahora porque Dari quiere. Llegan luego y también llega el ébola. Venga, ya, seguimos. Mario. ¿Chistes sin gracia? No. No, Fer, no. Hasta el humor. Vale. No tenía... cosa de chiste, no sé cómo se dice. Hashtag el humor. Venga, Fer, no te enrolles. Vale, pues aquí está Dari, hola. Hola. Aquí está Mario, hola. Hola. ¿A dónde ibas, pillín? Y aquí está Fer. Hola. Hola. Y la primera canción la va a presentar Mario. Espera, la va a presentar Mario, sí. Llegando. Arriving. Venga, Mario. On our way de The Royal Concert. ¡Me cago! Bajando y... Hola. Mario, primero, no repitas las cosas que diga Dari. Vale, ya llegaron Marta y Irene. Hola, Marta. Hola. Y hola, Irene. Hola. Bueno, Irene va a presentar la próxima canción. Rumblitz de alguien. Rumblitz de alguien. De Ballroom. Algo así, no sé, es que... Ballroom. Ballroom Blitz. Ballroom Blitz, vale. Es que entendí. Va el room lead de Sweet. Así. Bien. Silencio y... Mario, ¿qué te he dicho? ¿Que no se repite el qué? Fernando, continúa, que vamos. Vale, bien. Mandari no me deja. Fernando, continúa, no sé qué. Vale, y ahora pasamos con... Las noticias. Bueno, ya empezamos con una canción que es broma. Mario, ¿qué nos traes? Noticias de tecnología. Noticias de tecnología. bajando y... ¡Mario! ¿Qué? Ya, valió. Hay malditos cascos, esta superficie de cascos no me gusta. A ver, bien, Siri es muy peligroso para los conductores. ¿Cuál es el objetivo de Siri? Simplificarnos la vida mediante el uso de comandos de voz para llevar a cabo distintas tareas en nuestros smartphones. Aún así, no deja de ser un hecho que el asistente de Apple es un problema severo para los conductores, ya que puede convertirse en una gran distracción cuando vamos al volante. O al menos eso es lo que indica el más reciente estudio de la Asociación Automovilística Estadounidense sobre la seguridad en el tráfico. Ay Dios, qué nombre más raro. Más largo, que diga. El grupo ha estudiado a 45 conductores, solicitando que realicen distintas tareas usando sistemas de voz como Siri mientras conducen. Se utilizaron automóviles de verdad y otros de prueba. Y para usar Siri, los conductores recibieron un iPhone 5 con iOS 7, así como un micrófono. Ay. Los usuarios de Siri tuvieron que realizar llamadas, enviar y recibir mensajes de texto, actualizar su estado de Facebook y Twitter y además chequear el calendario, comprobar mejor dicho. Otros sistemas de voz integrados se utilizaron para ajustar la radio, escuchar y enviar mensajes y navegadores menús complejos y simples. No, algo raro está pasando aquí en la estructura de esta noticia. El problema al parecer radica en el hecho de que Siri puede dar distintas respuestas a comandos idénticos. En otras circunstancias el asistente requiere de frases exactas para ejecutar sus tareas. Cuando nos equivocamos en esto último es necesario comenzar de cero, lo que puede ser frustrante. Ay Dios. Pero además algunos usuarios indicaron que el sarcasmo y personalidad del asistente también les puede frustrar, ay Dios. Durante las pruebas hubo dos accidentes mientras estaba utilizando Siri. Si bien Siri puede simplificar algunas cosas, parece que hay otras que no se le dan tan bien. En este caso ya sería necesaria una intervención de Apple para realizar varios ajustes a su asistente. La AAE espera poder implementar nuevas guías de usuario pronto para evitar que los conductores usen sistemas de voz, ya que al parecer no siempre resultan ser como uno espera. Bueno, y acabamos con las noticias de tecnología. Dani, mi micrófono está bajado, creo. Ya pasó. Vale. Ya pasó. Nada, pasó. La próxima canción es Tocado y Hundido de Melendi. La. Me cansé de echarte de menos durmiendo en la misma cama, separados por el hielo. De hacer la compra en la farmacia, sonreírle a la desgracia, boxeando con los celos. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre se enfría en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Me cansé de vender por piezas nuestro amor que fue tan caro como si fuera robado. Ya me cansé de tanto ruido, de esconderme en el armario cuando yo soy el marido. Y es que no puedo estar así, las manecillas del reloj son el demonio que me tiene hablando solo. Soy el capitán de este barco roto, soy el gilipollas que te sabe a poco. Soy el corazón bastardo de Cupido que alejas del tuyo con cada latido. Soy como un satélite orbitando un cuerpo que siempre en el mismo momento. Soy tan solo el viento que ya no despeina el eco de tu voz. Sé que soy el tercero en discordia, el tonto sin memoria, el que no sabe nada de tu vida. Sé que soy un barco mal

But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vale, vale, vale, vale, vale. Pues ahora vamos a pasar con mi sección y el tema de mi semana. Pues voy a hablar un poco sobre el ébola y las paranoias de la gente. ¿Mío? Vamos, el destaca que lo voy a dejar de fondo. Ah, vale, perdón. A ver, pues realmente lo iba a hacer sobre otra cosa, pero me acabo de acordar de que el otro día en mi clase, no me acuerdo quién, no me acuerdo si era en asturiano o no sé en qué, alguien dijo: profe, profe, que en 2 meses ya no va a quedar ni la mitad del mundo, porque con el ébola, a ver, señores. Vale, que sí, que dicen que la mitad del continente africano, que la mitad del el continente africano está muerto por el ébola. Vale, a ver, África es un sitio con muy pocos recursos, señores. No tiene, ¿qué pasa? A ver, y la cosa es que hay gente que dice que el mundo se va a acabar en 2 semanas. Es que no lo entiendo, es como la gripe A o como el SIDA. El SIDA, cuando salió, todo el mundo pensó que por hacer el amor iban a morirse todo el mundo que hiciera eso. Bueno, la cosa... Y la droga también. Y la cosa es que el SIDA, bueno, sí que hay gente que ahora tiene SIDA, pero ya no son las cosas más importantes. Que todo el mundo está, ay Dios mío, que vamos a morirnos todos de SIDA. No, nadie va a morir más de SIDA. Bueno, sí, algunas personas, pero no todo el mundo va a morirse de SIDA. Igual que no todo el mundo se murió de gripe A, solo unos pocos de México, algunos de tal, porque no se sabía. Pero, en serio, chicos, no vamos a morir todos por el ébola. No, que, o sea, no, Marta, no. No vamos a morir todos por el ébola. Porque no voy a vivir. Y yo también. Es una tontería que haya 2 personas o 3 en España que tengan ébola, y ya sea una persona en España que tenga ébola, peor aún. Ya, pobre perro. Tenían que haber matado a la ministra. Y bueno, Ana Mato. Lo que no entiendo, jaja, lo que no entiendo es por qué media España está en su casa metida con miedo a salir fuera de casa, con miedo a salir fuera de casa, porque una persona en toda España tiene ébola. Vale, pues simplemente no lo entiendo. Bueno, hasta aquí mi sección. Hoy quería hablaros un poco de esto. Y algunos... Dari, ¿está en mi micrófono? No, sí. No. Algunos de mi clase va... nos toca... vamos, toca a gente aleatoria y dice: toma, te paso el ébola. A ver. Vale. Déjalo un poco, no, déjalo. Ay, cómo me gusta. Bien, la siguiente canción es Death Is Not The End, de Nick Cave, Nick Cueva, de Bad Seed, y ya, valió. Sad and when you're lonely and you haven't got a friend, just remember that death is not the end. And all that you held sacred falls down and does not mend. Just remember that death is not the end. Son las 8:30. When you're standing on the crossroads that you cannot comprehend.

daughter for the rest of my life. Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Y ahora pasamos con una canción que se llama Bang Bang, de Bang Bang Sing, no. De, ¿quiénes son? De la que hacía de Cat. Jessie J. No, esa no es, pero sí. Es la de... Sí, Jessie J, Ariana Grande. Ariana Grande, esa, la que hacía de Cat, digo. Y Jessie J, dentro. Y dentro. Nicki Minaj, la que es de plástico, de plastilina. We dipping in a pot of blue flow. So, hitting so good, it's dripping. I don't would get a ride in that engine that could go. Batman robbing it, bang bang cocking it. Queen Nicki dominant, prominent. It's me, Jesse, and Ari. If they test me, they sorry. Riders up like a Harley, then pull off in this Ferrari. If he hanging, we banging. Phone ringing, he slanging. It ain't karaoke night, but get the mic, cause I'm singing. B to the A, to the N, to the G, to the B to the A, to the N, to the G, to the hey. Hola, adiós. Adiós. Hola, Irene. Hola, estoy. Hola. Encantado. No sé si te lo. Calla. Vamos a. Hoy, como no se nos ocurren ideas y somos muy imaginativas. Sí, mucho, mucho. Vamos a contar una historia que nos mandaron a hacer hoy en inglés que tiene menos sentido que Darío. A ver, en el libro de inglés había una foto, un dibujo, que era una barca. con un señor dentro con peces y una vaca cayéndose encima, sí, de la barca, o sea, ¿vale? No tenía sentido y nos mandaron a hacer una historia en inglés con eso. Pues atención, ahí va nuestra historia. ¿Quién empieza, tú o yo? Empieza tú. Pues a ver. Había una... Espera, es que me está saliendo en inglés y estoy pensando en yo también, me lo estoy... Iba a decir un army, pero una army no. No, es un army. Un ejército. Había un ejército, bueno, de, sí, de estos, estaba atacando un castillo. Y porque sí, porque nosotros porque nos gustan los castillos y en Inglaterra hay castillos. Y no sabemos si era Inglaterra, pero da igual. El libro es de inglés. Ya, pero ponía cosas del Sporting. Ya. ¿Lo viste? Sí. Una frase. Y pone... Y pone una información sobre Eminem y no dice, no va ni una, excepto que, bueno, no tampoco. Pero no es el mismo libro. No, ya, pero en el mío dice un montón de cosas sobre Eminem que no es que la, no... Los, la edad que te pone... ¡Da igual! La edad que te pone no pone edad, pero dice que se llama... dice que su primer disco fue Marshall Mathers LP y fue su tercer disco. Bueno. Pues bueno, ¿qué más da? Va, que los de nuestro libro de inglés no son muy listos, sí, ya está. No son muy listos. ¿Cómo pudieron poner el Sporting? No lo había dado. Vale, en fin. Cállate. Darío y Mario, ¿podéis callaros? Gracias. Da igual, callaros. Es molesto igual, para nosotros. Es que no habléis cómo están mis noticias. Si estamos fuera. Si estamos fuera. Siempre nos vamos, siempre Mario. Nos vamos, ¿no? Venga, sigue. Irene. Bueno, eso, que estaban invadiendo un castillo. Porque sí, y sí, con catapultado. No sé si esa palabra existe, pero me da igual. O sea, estaban ahí con una catapulta. Dale que te pego. Bueno, eso suena mal, pero sí, con piedras al castillo. Y se acabó la munición. Entonces, continúa, Marta. Entonces decidieron que era una grandiosa idea coger vacas que había por ahí pastando, felices de la vida, las vacas. Y las pusieron en la catapulta. Pero como no se nos ocurría qué más poner para que las vacas llegaran a la barca donde tenían que caerse, decidimos poner un lago entre la catapulta y el castillo. Y hubo entonces, como los señores del ejército, que eran un poco estúpidos, porque ¿quién lanza vacas con una catapulta? Irene. Yo. ¿Y lo ves, Irene, lo que yo decía? No, yo no. Los señores estúpidos. No calcularon el peso de la vaca, entonces la vaca salió volando y se cayó. ¿Y dónde se cayó? Encima del mar, bueno, de un lago. De un lago. Donde había un señor pescando, ¿cómo fue? Era a Fisher Fishing, un pescador pescando. Y estos son nuestras clases de inglés. Sí, sí, pero lo peor es que lo tuvimos que leer en alto. Y no, yo era la escribana. O sea, escribana, no sé por qué. Y no, me dejaron leer. Nos tuvimos ahí que inventar. Bueno, no, en que inventar no, más o menos. Esto fue un trabajo entre cuatro. Fue muy complicado. Sí, fue súper complicado. En fin. ¿Qué tal? Este es el nivel de este es el nivel de inglés de cuarto de la ESO. En el... Inserté su nombre de instituto aquí. Y es Dr. Fleming. Exactamente, donde pasan muchas cosas. Chan. O sea, las cosas que pasan es que hay... No, las cosas que pasan es que hay muchas clases, muchos profesores. Y eso. Y está la tía de Dari. Es verdad. Rizosa, y hablé con ella el otro día. Yo no. No, yo no soy Rizosa. Y la tía de las trillizas. Sí, la tía de las trillizas. Estamos aquí improvisando porque no sabemos qué hacer. Así que vamos a hablar. Un pajarito me dijo que no habíais preparado vuestra edición. Sí, la preparamos en clase de inglés. No lo ves la historia, nos la sabíamos a la perfección. Irene, se habla al micrófono. Que estoy hablando al micrófono. Irene. ¿Qué? Hola. ¿Qué? Vale. Aquí estamos oyendo, o sea, tenemos que seguir hablando. Marta, habla. Hablo. Fer, me das Fanta. Porfa. A ver, si empieza a toser, perdona. Irene se muere, Fer está haciendo el idiota, Dari está con unos cascos y Mario está mirando una pantalla. A ver, vamos a describir a Dari. Dari era un niño delgado, alto, con la voz grave, bigote, ojos rasgados, pelo raro, bueno, no raro, no, normal, negro, marrón, oscuro. Les contamos lo que va a pasar mañana. Mañana... Vamos a ir en bici y Dari se va a morir. Porque no sé cómo con esas patucas va a conseguir mover una bici. Que saco más que tú en educación. Sí, que yo no. Sí. Y casi sí. Suspendes, alma de Dios. Mentira. Verdad. Ah, el año pasado. ¿Y cómo sabes tú que sacas más que yo? No, es broma. Dari. Vale, entonces mañana nuestros padres, no sé por qué, decidieron que era una grandiosa idea dejarnos solos a 6 niños de entre... 13, ya tienen 13 todos. 13 y 15 años, solos en una habitación. De albergue. De un albergue, o sea que se va a morir. ¿Qué? No, de broma. ¿Qué prefieres? ¿Que venga gente ahí desconocida? No, pero es peligroso, y mucho. Y hasta aquí la sección, creo, y ya pasó. Sí, bueno, la sección. No, todavía no pasó, pero bueno. Ya tenemos todos 13 porque fue mi cumpleaños, no por otra cosa. El mío no. Ahora va Blame It on the Boogie de Michael Jackson. Espera. Bien, ahora pasamos con una canción llamada... ¿no? No, Fer, no. Rumble and Sway de Jamie and Commons. Sad melodies, hair whip, tight lip. I'm feeling. last. Don't you tell me no truths, they're just all of your lies. Don't you tell me no truths, I want all of your lies. Oh, well. So give me all of your lies, give me all of your lies, give me all of your lies. Tintin. Hola. Bueno, primero nos despedimos. Ahí está. Hola. Vale, pues nos vamos a despedir. Adiós. Y además de que pasamos con la canción que creo que pidió mi padre, ¿no? Sí. De Counting Crows de Mysterio. Nos vamos a despedir. Adiós, Marto. Adiós. Vale, ahora. Dari. Adiós, Dari. Adiós. Adiós, Mario. Adiós. Adiós, Marta. Adiós. Adiós, Irene. Se caen los móviles. Adiós. Muy tarde. Adiós, Irene. Adiós. Muy pronto. Muy tarde. Adiós, Irene. Adiós. Genial. Y adiós, Fer. Genial. Pasamos con adiós. La vale, canción de con... Counting Crows de Mr. Jones. She dances while his father plays.